Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. Con el trinar de las aves, con ese canto de los pájaros, con el sonido de las guitarras, de los requintos y de todos los instrumentos que se suman para darnos alegría aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esa alegría que es contagiante, que nos ayuda a motivar, a mover nuestro espíritu. Y de esa misma manera creo yo que lo que podemos comunicar, expresar, hablar, reír, golpear las manos, quizá de pronto también mover todas sus herramientas, son música para nuestros oídos. Y música también el poder saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de nuestras radios amigas que se unen para compartir este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Premier de Ibarra, y en las páginas de la Unión Nacional de Periodistas, en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Y también un abrazo a nuestros amigos de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Todos son bienvenidos y bienvenidas a ser parte de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero decirles que hoy vamos a tener serenata especial aquí en este programa. Hay invitado, así que nos preparamos para recibirlo en breves minutos, luego de escuchar un cuento que nos dejará una reflexión inmensa, grande, sobre todo cuando somos observadores y partícipes de la belleza que nos envía esta naturaleza especial. Aquí va. Este cuento se llama El Canto de los Chilalos, escrito por Zoila Isabel Loyola Román, de la ciudad de Loja. Bueno, El Canto de los Chilalos, muchos se preguntarán y dirán, ¿qué son los chilalos? Son unos pajaritos que también les conocen como horneros, como langaches, que están cerca de los domicilios humanos, que son unas aves muy, pero muy trabajadoras, que hacen unas casitas para poder vivir, para poder crear a sus polluelos. Vamos a ver qué nos dice el cuento y al final a ver si es que podemos aportar algo más de esta hermosa ave que tiene nuestro país. Desde la verdísima copa del sauce, dice, de un faique, de un arroyo o de un aliso, crecidos junto al zamora o al malacatos, los madrugadores chilalos, macho y hembra, cantan a dúo y enamorados anuncian el amanecer de un nuevo día, con su trío fuerte y repentino, inconfundible. No he oído otro pájaro que cante con tanta alegría y a dúo con su pareja, como exultando a su creador. Cuando los escucho, me inunda la naturaleza. ¿Con qué afán tan propio hacen sus nidos? Eligen el mejor árbol, la mejor rama, y lo defienden. Se pasan días y horas haciendo su casa, recogiendo materiales para construir el nido donde van a nacer sus polluelos. Estos pajaritos tan propios de nuestra tierra lojana son pequeñitos, de color rojizo y pecho claro, alas cortas y cola larga, con pico largo, más largo que la cabeza. Tienen la particular característica de hacer pareja una sola vez. Los cuidan, pues, también parte de su vida y con ella comparten la construcción del nido, la incubación de los huevos, el cuidado de los pichones. Mientras uno de los chilalos incuba, el otro va en busca de alimento, anunciando su regreso y el relevo a su compañero por medio del canto. ¡Fantástico, ¿verdad? El trabajo de hacer el nido empieza cuando se acaban las lluvias, en el caso de la ciudad de Loja. Baten el lodo ahí con las alitas y hacen un nido en forma de horno, por eso se lo conoce como el hornero, de tradicional horno de barro, con estos hábiles pajaritos, esos pájaros arquitectos. Han terminado de hacer su nido, la hembra pondrá los huevos para ser incubados por los dos, es decir, por el macho y por la hembra. Cuando los viejos de mi tierra, que los chilalos saben si el año será lluvioso o no, si ubican sus nidos en las copas de los árboles, entonces el año será seco, con pocas lluvias. Pero si el nido está entre las ramas más tupidas y debajo de las hojas, es porque se avecina un año muy lluvioso. ¿Y cómo saben esto los chilalos? Ellos son sabios y por eso preguntan a sus ancestros, preguntan de madrugada con su impetuoso trinar a los últimos rayos de la luna. Beben el agua de sus ríos y cantan al amanecer preguntando al Villonaco, a ese cerro majestuoso de Loja, que les envíe las respuestas en los bravos vientos de agosto cuando viene la churona. Cuando éramos niños, nuestros padres nos advertían no romper los nidos de los chilalos para evitar atraer tormentas y otras catástrofes. Y cuando desobedientes capturábamos un chilalo, este moría entre nuestras manos porque no soportaba perder su libertad. Cuando el viento fuerte, la lluvia torrencial, un depredador que llega, o si se tala el árbol, cualquiera de estos son riesgos que pueden botar al suelo un nido de chilalos que con tanto esfuerzo fue construido. ¿Qué hacen los chilalos ante esta advertencia? Se amedrentan, abandonan la tarea. No, jamás. Con toda su paciencia y cuantas veces sea necesario, vuelven a comenzar a construir su casa. Cuando su nido es destruido, los chilalos se callan. Se callan por un momento, pero enseguida vuelven a cantar y a traer lodo y ramitas para empezar de nuevo a hacer su nido. ¡Qué afán tan esperanzado el de los chilalos! Los admiro y quiero aprender de ellos a tener fe, a tener paciencia y esperanza, que no es sino el modo interior de crear en la vida. Cuando un sueño se frustra, recordamos que todos, muchos, muchísimos motivos para empezar de nuevo, aunque ni siquiera sepamos por dónde empezar. Mantengamos de pie y firmes, pongamos esa esperanza al frente, y si nuestra vida se hizo pedazos, juntemos con paciencia la esperanza y los pedazos de nuestra vida para construirla de nuevo y volver a empezar. Y sobre todo, nunca dejemos de cantar como estos chilalitos que los vamos a escuchar aquí al inicio de esta cortina, mi estimado Andrés. A ver, con ese canto. ¡Ahí está! ¡Qué motivación! ¿Quién conoce los chilalos? Creo que la mayor parte de la población conoce estos chilalos que a las 6:00 de la mañana nos cantan como ustedes acabaron de escuchar y sabemos que hay un relojito por ahí. Y quiero decirles un secreto más de lo que no nos cuenta esta historia. Es que una de la pareja, o en este caso el macho, si la hembra demora demasiado en cargar el barro que están construyendo la casa, él se baja y le llama la atención con un movimiento de alas o quizá un golpecito, diciéndole como que apúrate, muévete, no tienes por qué quedarte mucho tiempo. Y siguen cantando. Cuando da cada 15 minutos, ellos están constantemente con su trinar. Así que todos estamos cordialmente invitados a construir nuestra casa, ese hornero, como lo hacen los chilalos, ahí en equipo, porque después hay que cuidar, así como el hombre y la mujer cuidan a sus hijos, también estos pajaritos son ejemplo de lucha. Ellos tienen que relevar, el uno sale, el otro entra, pero jamás abandonan su nido y están ahí para siempre. Qué hermosa historia de estos animalitos. Así que con esto, abrazos gigantes y que elevemos nuestra autoestima y que sigamos haciendo cosas para tener tiempos mejores. Y enseguida nosotros les vamos a acompañar aquí con música, esa música especial que viene para usted. Enseguida está la canción Asiri del maestro Segundo Cóndor, interpretado por el dúo Pasionato. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal esa historia con ese canto de los horneros? Pues también acá hay otro hornero aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se trata de Jorge Guarderas, quien reside aquí en Quito, es oriundo de Cariamanga, de Loja, quien también ha vivido cerca de este animalito, que creo yo que para la mayor parte de la población son el reloj. Para mí fue el reloj para ir hasta la escuela, así que escuchábamos esos pajaritos y sabíamos que era las 6:00 a.m, 6:15, 6:30 y así sucesivamente. Así que con ese hermoso trinar, mi estimado Jorge, Florilegio Musical Ecuatoriano, le da a usted la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Laura, por la invitación. Compartir mi música a través de la radio. No es el fin que yo tenía desde el inicio, pero gracias a las motivaciones de las personas, Micho, Jorge, lánzala, promocionala. No hay plata para eso, porque es un poco costoso. Entonces, he intentado hacer por mis propios medios, grabarles, ir a las radios. Algunas no me han tomado en cuenta, pero bueno, no sé por qué, pero gracias por la invitación, Laura. Bueno, hemos podido ver que usted está constantemente compartiendo su poesía en el YouTube, también sus canciones. ¿Sigue compartiendo con los grupos juveniles? Sí, todavía. Sí, pero ya un poco, ya como te contaba la otra vez, hay ya líderes que están ya en cargo de eso, ya están encargados, y ya un poco estoy alejándome, como me fui a vivir un poco más al sur. Entonces ya no lo veo con mucha frecuencia, sino cada 15 días, a veces cada mes. Ajá, ¿y entonces sigues colaborando en la institución educativa? Sí, sigo todavía ahí. De hecho, están hoy día todos ahí escuchándome. Así que les mandamos un abrazo gigante a todos los niños, niñas, jóvenes, profesores que están escuchando la primera radio pública cultural del país, y que, bueno, esta es una oportunidad para recibir y dar el espacio que se merecen los jóvenes talentos de nuestro país para que den a conocer ese trabajo discográfico que lo vienen realizando. Tuvimos la oportunidad de escuchar una propuesta motivadora de Jorge, y saber que mientras uno entra a determinados grupos y tiene que salir, porque hay que dar la oportunidad también a otras personas que sigan ese camino y también vayan desarrollando nuevas propuestas. Uh-huh. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo le ves a esto? Muy bien, te cuento que viéndose a los jóvenes, ya cuando yo les di el liderazgo a ellos, porque son líderes completos, se les ve fantásticos. Y es la emoción verles desde afuera ya. Ya no verles como el líder que era del grupo, sino verles desde afuera. Es decir, bueno, como alguien que es diferente al grupo, decir, wow. ¿Cómo defines tú a un líder? Un líder es aquella persona que no solamente guía, sino también enseña. Además de enseñar, creo que es aquella persona que es bien firme. Es firme en sus convicciones, firme en lo que quiere ser. Por ejemplo, de los chicos, como te decía, ellos también estuvieron inmersos en las drogas. De ellos ya son 3 chicos líderes que han decidido, con su clara convicción, decir, bueno, yo quiero ayudar a mis amigos, quiero ayudar, quiero ser diferente, quiero empezar una vida nueva, y ya, han empezado. ¿Has tenido comentarios, por ejemplo, de ellos que te dicen después de que es posible salir de ese mundo? Muchos de ellos mismos, muchísimos. Y a veces dicen, no es necesario irse a un centro de rehabilitación para cambiar. Yo creo que todo depende de uno. La rehabilitación está en uno. Está en uno totalmente, y creo que más que al 1000% está en uno, solo está en uno. De lo demás son ayudas que te ayudan a caminar, pero más está en uno, todo está en uno. Bueno, nosotros vamos a irnos con más música para escuchar todo el trabajo que viene realizando nuestro invitado de hoy, Jorge Guarderas. Y hay una de las canciones con las que a mí me gustaría empezar, Jorge, y que la grabaste con un grupo de niños y de niñas, y que lleva por título Regresa. Regresa, sí. Una canción también que tengo otra, ¿no? Que estoy ya por escribir. Estamos por grabar, un CD. Son canciones que son de experiencias personales, quizá no contadas, vividas en sí. Yo, como te dije la otra vez, trabajo en un colegio donde el sector mismo es bien complicado. Hay droga, los niños del coro son hijos de padres disfuncionales, vienen de familias donde solamente la abuelita o viven solos durante 3-4 días porque el papá se van a trabajar y tienen que salir de la ciudad. Entonces, en base a eso, es una problemática la canción. Trata dos temas que son la parte política y religiosa. Entonces, ser sensibles a eso, y yo tenía claro y tengo claro que el único mal de la sociedad es el egoísmo. Les comento que nosotros tuvimos el gusto de escucharles aquí a los niños en vivo y en directo, y fue mágico esa conexión que ellos pueden brindarnos a través de la música, con esa pasión, con ese amor que ellos cantan. ¿Y cuántos fueron los que grabaron esta canción? 15. Fueron 15 niños. Sí. ¿Te conserva aún este grupo, este coro con los niños? ¿Hoy hay 9? Hay 10 de los anteriores, porque ya unos se cambiaron de colegio, otros no estudiaron, por cuestiones que la familia lo sabe, ¿no? Los retiraron por un tiempo, no sé si ojalá regresen este próximo año. Hay 9, 8 9. Bueno, nos vas a contar al regreso de escuchar esta canción, Regresa. ¿Qué te han dicho las autoridades? ¿Qué te dicen los padres? Ver que es posible consolidar un sueño de los más pequeños. Y aquí está entonces la canción, Regresa. Corrupción. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, mi estimado Jorge, ¿qué se siente un ser humano después de consolidar una meta como la que acabamos de escuchar? Yo me siento más humilde, te cuento, ¿no? A veces me dicen, pero Jorge, deberías sentirte más alegre, quizá. Yo me siento alegre, pero no con una alegría decir, wow, he conseguido esto, ni he escrito esto, miren lo que tengo, miren lo que he hecho, ¿no? Siempre me he marcado por más por la sencillez. Y ver tanta injusticia en la sociedad que a veces me dan ganas de, no sé, ser presidente de la República y cambiar todo, pero a veces digo, no, ahí nomás. No me gusta la política. No me gusta la política. Más me gusta estar con la gente, con los chicos más, con los niños. Ahora me he emocionado más por los niños. Tengo un bebé. ¿Tienes un bebé? Sí. Tengo un bebé. Felicitaciones. Sí, ya tiene 9 meses y ha sido un cambio de mi vida. Ha sido un cambio de mi vida. Estoy escribiéndole una canción a él. Se llama Como un rayito de sol. Y esto ha marcado parte de la vivencia con los chicos, con los niños. La canción que escuchamos tiene una frase que le añadimos, por eso no está ahí la grabación. Dice, podemos dejar de ser pobres, dejar de ser ricos, pero jamás de ser niños. Entonces, cuando hace unas 2 semanas estuvimos en el Centro Cultural de la Católica, de la Universidad Católica, y claro, ante un público selecto, interpretamos canciones nuevas que son solo inéditas. Las he escrito con mucho cariño, con mucha humildad. ¿Estuvieron todos los niños? Sí, estuvieron 18 niños. Sí, hay 3 niños con discapacidades. Entonces yo le llamo un proyecto de coro inclusivo, mucho antes de que pareciera la palabra inclusión, como dicen. Hay que trabajar mucho por la inclusión, pero mucho antes de eso ya había una niña que era con discapacidades. De aprendizaje, de coordinación. Entonces, es un poquito forzoso o un poco más complicado trabajar con ellos que con los demás. Pero los chicos les han ayudado muchísimo. Ahora son 3, les han ayudado fantástico. Ellos están contentísimos. A veces lloran porque a veces no le captan a la velocidad que deberíamos ir en el coro, pero no me interesa. Decíamos antes de escuchar la canción que también, sin duda tú dices, tengo humildad y todo lo que puedo hacer lo hago con muchísimo cariño, no para recibir loas, sino simplemente la satisfacción de las personas que están en esta agrupación. Sin embargo, me imagino que las autoridades del colegio se han de dirigir ante ti después de ver los resultados. Claro, sí, pero como te digo, no tengo la emoción de decir, bueno, me van a decir gracias. Pero hay el apoyo, me refiero a esa, la cuestión del apoyo, de sentirse, de que te sientes respaldado por el trabajo que estás realizando. Sí, de hecho, como te contaba al inicio, estamos en el proyecto de grabar un CD y es posible y ojalá con la bendición de Dios se puedan fe y alegría promocionarlo, pueda dar el dinero para grabarlo. Entonces, y publicarlo también. Entonces, el dinero irá prácticamente para la institución, para la fundación que es Fe y Alegría, una parte, otra para los niños que cantan en el coro porque también se merecen, y otra también para mí. Entonces, en ese caso, no. Como escritor, yo soy el escritor inédito, yo soy el que le pone música, yo soy el que pasa a veces cansado, a veces la noche, a veces me quedo hasta 12 de la noche y digo, ay, no me sale aquí, a ver cómo quedaría acá, y ya, entonces han salido más de poemas. Tengo otra canción que se llama Vox Amica, es en español Voces Amigas. Entonces son este grupo de niños también que grabaron, estamos por promocionarla ya la canción. Y eso. Bueno, nosotros vamos a ver si más adelante les tenemos aquí nuevamente a los niños en vivo y en directo para este programa. Haremos las gestiones necesarias para que puedan venir. Yo sé que la mayor parte de los niños salen de vacaciones, sin embargo, habrá el contacto con ellos, pero habrá un nuevo año, una nueva oportunidad de vida. Así que, Jorge, tú trajiste tu guitarra. ¿Qué nos vas a ofrecer? Voy a cantar una canción que aún no está grabada, sino que solo quería compartirla porque la escribí en este tiempo de mayo. Es una canción que, más que canción, creo que es un expresar de madre. Sí, viví una experiencia de me dicen Ricardo Arjona, una experiencia religiosa en Cusubamba. Me fui de misiones y ahí le escribí. A ver una madre así tan desesperada por sus hijos. Y claro, ella envió a su hijo a estudiar a Quito, a la universidad. Terminó sus estudios y se casó con una chica de aquí de la universidad y por ese motivo casi ya no regresó a la casa. Solo regresó para decirle, bueno, gracias por el apoyo, pero la mamá quería que su hijo vaya, que comparta con ella, a pesar de todo lo que... La alegría y el triunfo. Exacto, pero él fue con su esposa ya. Ella esperaba ver a su hijo solo. Y que decirle, mami, mira lo que he logrado, o lo que hemos logrado, porque era la mamá, era una madre soltera. Y el esfuerzo que hacía por darle el estudio al chico, darle para el arriendo, para la comida, para pasajes. Ella me contaba así... Y así, ay, con lágrimas en los ojos, de verdad. Son historias de vida que quizá nos pasan a todos, pero claro, hay que entender que también ese fue nuestro inicio y que a lo mejor cuando salimos de pronto también regresamos con compromiso y con guagua nosotros. Vamos entonces a escuchar a Jorge con esta canción que lleva por título Madre. Más noble la de aquella mujer que contempla a sus hijos verlos crecer. Hay bondad en su mirada y en sus brazos hay amor. Siempre está a su lado, les da su corazón. Descubre con su manto si no sale el sol. Descubre con su manto si no sale el sol. Descubre con su manto si no sale el sol. Descubre con su manto si no sale el sol. Te da de comer, no le importa el cansancio o si va a llover. Aunque caigas mil veces, te sigue amando. Te toma en sus brazos y te da descanso. Dímelo tú, ¿qué has hecho por ella? Dímelo tú, ¿qué has hecho por ella? Dímelo tú, ¿qué has hecho por ella? Dímelo tú. Bueno, ahí hemos podido escuchar esta canción, motivación e inspiración. ¿De qué población me dijiste que era? Cusubamba. En Cusubamba, una historia de vida que a veces se dan y que, bueno, pueden ser inspiración, motivación para hacer cosas como las que acabamos de escuchar. Y bueno, cuéntame, ¿has hecho llegar ya posiblemente o vas a hacer llegar esto a aquella madre? Claro, de ley. Ese es el reto. Sí, ahora estamos... viendo cómo grabar el tema. Sí, es un poco costoso, como te dije al inicio, un poco costoso grabar, ya que nadie te ayuda grabando por decir, bueno, tan lindo como hace las cosas, ayudémosle gratis, ¿no? Nadie hace gratis las cosas. Aparte de la grabación, hay otra, ese buen deseo de grabar con los chicos, con los niños que están bajo tu responsabilidad como maestro en este coro inclusivo, como lo acabas de mencionar. ¿Qué otros proyectos más te has planteado? Perdón. Ahora estamos, estoy por cambiarme de nombre, ponerme nombre artístico porque quiero lanzarme ya a lo que es la música. Dileo va a ser mi nombre. Sí. ¿Por qué Dileo? Porque está la D del hijo mayor de la madre de mi hijo pequeño, Dila, la I griega de Ilenia, la L de Leandro, que es mi bebé, y Eo, es Eo, Eo. Sí, va parte de mi nombre. Sí, Eo. Entonces es Dileo. Y estamos ya promocionando en algunas radios. Como te dije, algunas no nos abren las puertas porque no sé si habrá que pagar algo, pero no es mi intención porque no lo tengo. Entonces, estamos también en México, que vamos a tener una gira de medios, México y España en agosto, desde la semana del 15 al 20. ¿Con quién sales? Solo. ¿Solo? Solo, sí. Pero están ya hechos los amigos, sí, mis amigos. En este caso con Carlos Rivera, es un cantante mexicano. Hace música tipo ranchera, romántica. Cantó con Michael, tiene un tema con Michael Cedeño. Entonces estamos viendo si es que... Ya hemos hecho contacto con él. Ha dicho que él está encantado. Y también en España, en la Casa de la Cultura de Madrid. Allá tengo tres hermanos que están ayudándome en este proceso. Entonces, amigos también de Cariamanga que están en España, que ya han desempeñado algunas funciones, tienen trabajos un poco estables, y me dicen: Jorge, encantado de recibirte acá en España, podemos hacer un concierto en vivo donde están todos los latinos y te van a ayudar muchísimo. Entonces estamos haciendo eso también para agosto. La primera semana nos iremos a Loja, a la parte del oriente, a Zamora, iremos a Guayaquil también, sí. Estoy con ese proyecto, y también, claro, los niños están atrás de mí. Ese Jorge, me dicen: ahora y en vacaciones, ¿cómo hacemos? Le digo: tranquilos, los martes y viernes son los ensayos, así que no pasa nada, ustedes vienen. Entonces cuando les dije que vamos a grabar el CD, ellos pues encantados. Pero la intención es: ¿dónde sacamos el dinero? Porque son $2,000 que necesitamos. 1,500, que es el tema, la grabación del tema. Y 500 es entre la portada, el CD, la quema del CD. Ya que es un poco costoso también eso de la quema del CD, la portada del... eso y todo, la cajita del CD mismo. Entonces, son $2,000 aproximadamente. Y le dije: hablemos con los papitos a ver cómo hacemos. Dicen: es complicada esta. Bueno, pues nosotros empezamos aquí con esta gira de medios de Jorge Guarderas en esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestras redes amigas que nos escuchan allá en Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Radio Ingapirca, Radio La Voz del Santuario de Baños, Radio La Premier, en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, en la Radio Unión Nacional de Periodistas. Gracias a todos por compartir con nosotros, pero vamos con más música, y hay otra de las canciones que tú nos traes para compartir, que la tienes ya subida en el YouTube, ya está, titula ¿Y para qué? ¿Y para qué? Bueno, esta interrogante, ¿y para qué? Aquí les va la respuesta. Besos de aquella noche que estremecían tu piel, recuerdo que el viento susurraba tu pelo mientras te sentías mujer, y ahora te vas dejándome atrás, pensando que todo acabó, y nunca me diste que con tu partida mi corazón se fortaleció, sintió el dolor. Tal vez fracasó, pero ahora se levantó. Y verás que ya no hay vuelta atrás. ya no hay vuelta atrás. ¿Y para qué yo pensar que otra vez yo te voy a amar? ¿Y para qué yo pensar que en mi cuerpo tú vas a estar? ¿Y para qué si de mi mente ya te saqué y con otra vez te olvidé? Guardo rencor por lo que pasó, no es tiempo perdido, más nos enseñó que todo en la vida tiene valor. Y en este camino te deseo lo mejor, y ahora te vas dejándome atrás, pensando que todo acabó. Y nunca me dices que con tu partida mi corazón se fortaleció, sintió el dolor. Fracasó, pero ahora se levantó. Y verás que ya no hay vuelta atrás. Y verás que ya no hay vuelta atrás. ¿Y para qué yo pensar que otra vez yo te voy a amar? ¿Y para qué yo pensar que en mi cuerpo tú vas a estar? ¿Y para qué si de mi mente ya te saqué y con otra piel yo te olvidé? Te voy a amar, y para qué yo pensar que en mi cuerpo tú vas a estar, y para qué si de mi mente ya te saqué y con otra piel yo te olvidé. Estamos ya de regreso con Jorge Guarreras aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y mi estimado Jorge, pues vamos también a preguntarte, como siempre, la pregunta de rigor: ¿qué significa para ti la música? La música. Hay muchísimos, desde la antigua griega, que filósofos, que, por ejemplo, Ptolomeo decía que la música es como las constelaciones. Y también le decía a Pitágoras: mira, tú dices que el número es todo en la naturaleza, pero también es la música, el sonido es todo. Entonces yo creo que, además de las concepciones que tenemos claras de la música, que es una manera de expresar sentimientos, más allá de eso yo creo que la música es humildad. No sé, a veces yo me jacto siempre en esa palabra, que es la humildad, porque nace de todo lo que eres tú. Y uno escribe canciones de acuerdo a lo que son. Por ejemplo, hay canciones que son, tienen una, no sé, una visión de decir a la juventud: miren chicos, hay que cambiar. Pero en cambio otras son muy, muy negativas. Hay, por ejemplo, de juegos mismo, canciones de juegos que los chicos por el ritmo se emocionan, pero la letra es fatal. Entonces, yo creo que más allá de todas las concepciones que tenemos sobre la música, que es un arte, que es casi una ciencia, es un sentimiento de humildad. ¿Has sentido tú que en nuestro país ahora la mayor parte de la población tiene una tendencia hacia la música? Sí. Sí, porque a veces, como estamos en crisis, ¿sabes? Yo ahora he hablado con algunos amigos, ¿no? Como estamos en crisis, creo que la única manera es hacer música, dicen. En cambio, antes decían: tú te vas a morir con la... si haces música, te mueres de hambre. Ahora es una manera ya de decir: bueno, la gente me... ¿Es una profesión? Sí, es una profesión. La toma como una profesión. Y a veces sacrifica todo lo que tiene para grabar un tema o para grabar un CD y lanzarlo. A veces, como no tiene el apoyo necesario, se quedó ahí. Yo tenía de Cariamanga un grupo de amigos que grabaron un CD, música romántica, de hace más o menos casi 20 años atrás. Se desaparecieron, se casaron y se desunieron. Y las canciones están ahí, solo esas que grabaron. Han pasado 15 años de los que ya no graban más. Ellos se fueron a España, se casaron. Y ya, entonces, ahora vuelta en cambio es una profesión. Pues se unen en parejas de dos músicos. Dicen, claro, como a ella también le gusta la música, a mí también, entonces hagamos la música. Y pasa que en ese caminar de músicos se enamoran, se casan y salen hijos músicos. Y salen hijos músicos para mostrarnos una música ecuatoriana con heterofónica. ¿Se acuerdan ayer de esa terminología? Pues bueno, aquí ustedes en esta canción también de nuestro amigo que acabaron de escuchar, existe eso. Vamos a irnos con más música y tú nos mencionaste que traes otra canción en vivo para mostrarla a nuestro querido Ecuador. Así que, ¿qué nos vas a hacer escuchar? Esta canción se llama Como un rayito de sol. Esta canción, como te dije, la escribí a mi hijo, tiene 9 meses, aún no está terminada, pero la mayor parte ya está. Ahora voy a hacer una mezcla con otra canción, para que, no sé, sintamos cómo es el cambio entre tener un hijo y lo que es uno antes de tener un hijo. Entonces, esta canción se llama Como rayito de sol, y la otra es Como pájaro enjaulado. Rayito de sol llegaste a mi vida para alegrar mis noches, para alegrar mis días. Eres lo que soñaba, eres lo que quería. Eres lo que más quiero, mi más tierna poesía. Cuando llegaste tú cambiaste mi vida. Aprendí a ser padre, a formar mi familia. A velar de tus sueños, de tus fantasías. Eres lo que más quiero, mi más tierna poesía. Aquella tarde, cuando fui tu enamorado, cuando juntos de las manos todas las calles cruzamos. Es posible que te marches, es posible yo también, pero nadie en este mundo olvidará cuánto te amé. Pero yo sé que hoy te vas y en mis paredes hoy tu nombre dejarás. Pero yo sé que hoy te vas y en mis paredes hoy tu nombre dejarás. Yo te vi partir cuando la noche llegaba, era una tarde de abril, la que menos la esperaba. Que todo se desvanece, que los sueños también, que la esperanza se pierde al saber que eres su mujer. Pero yo sé que hoy te vas y en mis paredes hoy tu nombre dejarás. Pero yo sé que hoy te vas y en mis paredes hoy tu nombre dejarás. Esta es la presentación de Jorge Guarderas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre es un gusto, un honor poder compartir contigo tus producciones, ese trabajo que vienes realizando, los sueños, las esperanzas que podemos tener en esta vida, en este día a día. Así que venga ese mensaje para la gente que nos acompaña en este programa intercultural. Agradecerle por la invitación a todos los radioescuchas. De verdad, gracias por escucharnos, por permitirnos llegar a sus hogares. Como les dije antes, todas las canciones que escribo son experiencias, son parte de mi vida. Y también ahora que estoy escribiendo música, ya no muy triste ni sentimental, como para decir, bueno, la chica que se fue, estoy escribiendo más canciones de amor, de gratitud, es porque llegó una persona a mi vida y también la cambió. En este caso es Janet, que me está escuchando. De verdad, decirle que gracias por el amor, por la paciencia, gracias por permitirme llegar a su vida. Y a todos, que sigamos nuestros sueños, que no nos demos por vencidos, que la vida es solamente un paso y en ese paso hay que saberlo darlo bien. Y en este caminar estamos todos para darnos la mano, para ayudarnos, para saber que somos ecuatorianos, como decía la canción Regresa, y podamos juntos vencer el egoísmo. Ese egoísmo que es considerado uno de los peores males de la sociedad. Y esperamos estar otra vez por aquí, ya con temas grabados y ya promocionando ya el tema de lanzamiento de mi música con mi nombre artístico Dileo. Dileo, pues así termina este diálogo que en Florilegio Musical Ecuatoriano. Le deseamos muchísimo éxito en esta gira que realiza en el mes de agosto por México, Estados Unidos y también parte de Ecuador. Que siga consolidando sus metas y que muy pronto podamos tener aquí a los niños y las niñas de la escuela. José María Velas con De Fe y Alegría. De Fe y Alegría, con esas producciones, que todos sean unas hormiguitas para poder alcanzar ese gran sueño. Hasta la próxima y nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)